tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Horacio Camandule. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Bien. Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por el encuentro. Divino estar acá. Bueno, me contabas que también hace tiempo que habías venido, así que qué bueno tenerte nuevamente. Sí, es una radio muy querida también, así que estoy muy contento de estar acá. Bueno, le cuento a la gente, Horacio es actor, también es docente y director de teatro. Vamos a conocer un poco sobre esta obra, El hombre en suspenso, relato de un viaje improbable. Exactamente. Bueno, Horacio, te pregunto lo típico, ¿de qué trata esta obra? Bueno, es el relato de Wenceslao, que es nuestro personaje, es un monólogo interpretado por Pablo Isasmendi, que encarna a Wenceslao Bentancur, que se encuentra en un viaje rumbo a la Antártida. Él estuvo preso por un crimen que no cometió o que cometió, eso va a depender de cada espectador que se anime a ver la obra. Y como el Estado reconoce que no lo cometió, le da un subsidio. Y él elige hacer un viaje a la Antártida. Y en ese viaje él nos relata su infancia, su adolescencia y su adultez. En su infancia él estuvo en un orfanato. Entonces tiene, bueno, mucho para contar de las instituciones. Perfecto. Y a pesar de que parece muy dramático todo, logramos con Pablo Isasmendi contar esa historia con mucha ternura y algo de humor también. Entonces es ver este caso de este hombre y el público va a tener que determinar la situación. Sí, de alguna manera cuando nos propusimos en la dirección y desde la puesta en escena queríamos sembrar un poquito el misterio y ver que no sea tan lineal la historia. Y bueno, en ese hay dos o tres momentos que dejan como la duda a ver si cometió o no cometió el crimen. O sea, en realidad él no lo cometió. Cuando leemos el libreto y con qué está basado la historia. Pero bueno, le quisimos dar como ahí va un condimento a la obra para que surgiera eso. Perfecto. Y bueno, sé que no es la primera vez que trabajás con un texto de este dramaturgo, Carlos Divieste. Carlos Divieste, sí. Carlos Divieste es un autor argentino, vive en Lanús, en Buenos Aires, y es la tercera obra que hacemos de él. La primera fue El polvo en el vendaval, dirigido por Marcel Sauchik, que ahí actué con Pablo. ¿Sí? Después, Domingo en el recreo, que codirigimos con Pablo Isasmendi, y ahora El hombre en suspenso, que tengo la suerte de dirigir. O sea que es un elenco de hace años que vienen en la vuelta en algunos trabajos. En algunos trabajos, sí. Nosotros, mirá, ahora justo te decía, la última vez que hace años que vine acá fue por una obra Titanes, que la dirigió Marcel Sauchik, y ahí fue donde conocí, en ese proceso conocí a Pablo Isasmendi. Y te estoy hablando de hace 10, 12 años, una cosa así. Bastante. Y bueno, sí, ahí empezamos a hacer un dúo cómico que se llama en realidad Los Fabulosos Hermanos Masilotti, que hacíamos humor de comedia, café concert. Y después cuando nos encontramos con El polvo en el vendaval, entramos en otros territorios a ser un poquito más dramáticos. Y bueno, jugamos un poquito eso. Nosotros sentimos la comedia, pero bueno, entramos un mundo un poquito más profundo del drama, digamos. Y lo bueno que tienen los actores de comedia, que hacen excelentes dramas. Entonces, eso nos tiene muy motivados. Bueno, con El hombre en suspenso es como la oportunidad de mezclar estas dos cosas también. Sí, sí, totalmente. La obra, ya te digo, está basada en un hecho real, un afro descendiente en Estados Unidos que fue encarcelado por un crimen que no cometió, lo acusaron, él vivió 30 años, hace poco salió de la cárcel, no había cometido porque uno de los testigos en realidad había testificado falso y bueno, reabren la causa y es liberado. Eso pasó en realidad, salió la noticia y dijimos, bueno, esto es para una obra de teatro, que se la mandamos a Carlos la noticia y él escribió este hombre en suspenso porque en realidad él no se desarrolló en la vida cotidiana como cualquier hombre, cualquier mujer, sino que tuvo ese digamos, imprevisto de 30 años de quedarse. Y sale de la cárcel y le preguntan qué es la libertad, qué se siente estar libre, y él no tenía respuestas en realidad para uh-huh. responder eso. Por ejemplo, y tenía todavía de levantarse temprano y quedarse en la cama, ya estaba en su casa, esperando que le dijeran que saliera del cuarto. Eran como cosas de esas que bueno, un hombre cuando está encerrado 30 años le sucede eso. Uh-huh. O sea que requirió también de alguna investigación además. Sí, a partir de eso nosotros hicimos la parte de la adolescencia y de la niñez, la ficcionamos, pero nos basamos en otra obra, de alguna manera, que se llamaba Domingo en el Recreo, donde hablaba de los niños expósitos, los niños que son abandonados en el torno, eran abandonados a principios del siglo XX, uh-huh. Con una media foto. Entonces, que era la única señal para que su mamá o algún adulto referente lo viniera a buscar cuando cumplía la mayoría de edad. Entonces, nos gustó que él también haya transitado por esta institución, y bueno, ahí él cuenta también lo que fue su vida en el orfanato. Perfecto. Hay alguien otra protagonista, que es la hermana que lo cuida. Y bueno, que le va enseñando todo de la vida, todo eso. Entonces, de alguna manera, se vuelve anecdótico todo lo que aprendió. Y es un personaje que lee mucho. ¿Por qué elige ir a la Antártida? Él, de alguna manera, uno de los propósitos o de la justificación por qué elige ir a la Antártida, que él lee mucho, y lee mucho a Julio Verne. Entonces, él, si Julio Verne hizo la vuelta al mundo en 80 días, él le quiere ganar, porque Julio Verne nunca llegó a la Antártida. Entonces, bueno, como es su meta, es... Horacio, entonces, cuando le mandás esta propuesta, a Carlos, ¿cuál fue su respuesta? Mirá, en realidad, Carlos estaba acá en Montevideo, ajá, se estaba quedando en la casa de Pablo, sale esta noticia y Pablo se dice, hay que escribir con esto. Entonces, enseguida, aquel hizo el esquema ahí, uh-huh, y escribió esto del hombre en suspenso. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando terminás de leer este texto? Sí, nosotros, bueno, la leímos, había muchas referencias que, sobre todo a una época no atemporal, digamos, ajá, no está ubicada exactamente en un tiempo. Y bueno, empezamos el año pasado a ensayar, el proceso de ensayo, y en el proceso de búsqueda también de empezar a transmitir lo que queríamos. Y yo estaba como, de alguna manera, convencido de que el teatro en este momento tiene que ser comunicable, uh-huh, tiene que ser de alguna manera agradable, y tiene que decir algo, y tiene que ser buscar la belleza, ¿no? Uh-huh. Tenía mucha poesía ya el texto de por sí, porque si bien es un hombre común o un hombre tiene mucho, o sea, lee libros, tiene mucho para decir, crea muchas imágenes. Entonces, lo que me faltaba, que nos dimos cuenta con Pablo, era como más movimiento, digamos, que sea ágil, ¿no? El espectáculo dura una hora, que tuviera esa cosa de espectáculo. Uh-huh. No de espectacular, pero de espectáculo. Que la gente, bueno, no, es un drama, bueno, se siente otra vez con lo que cuesta ir al teatro, y justo otro drama. La gente va a salir, hay mucha propuesta, en Montevideo, por suerte, muchísima propuesta. Sí. Y bueno, lo que menos elige es un drama. Entonces, bueno, a mí soy amigo de que, bueno, y soy de la idea de que ir al teatro también, por ejemplo, vos te preguntás si ir al teatro, ya sabés que vas a ver de repente 3-4 días antes seguro. La gente o tiene que hacer planes porque es la salida. Si va en auto, bueno, ¿dónde dejarlo? Si va en ómnibus, bueno, ¿qué ómnibus tomar? No sé, hay que llegar en hora, no sé, es la salida de alguien. Entonces, yo estaba pensando en todas esas cosas, abandona las plataformas, sale de la casa, o sea, hay mucho movimiento de la gente que va al teatro. Entonces quería que, bueno, agasajarlos de alguna manera, que el espectador se sintiera cómodo, que llegara a un lugar lindo, como es el Teatro Victoria. Uh-huh. Entonces ahí surgió la idea de que el otro protagonista era el teatro, así que la gente fuera al teatro. Y de alguna manera logramos que la sala se vistiera del teatro, y sucede algo muy lindo, que se ve el teatro. Uh-huh. No hay una escenografía que es más bien una ambientación, que es el barco mismo. Y bueno, se empieza a ver la cúpula maravillosa que tiene el Victoria. Y bueno, todo eso se fue ir ganando con la puesta en escena y la dirección de actores. Me interesaba mucho preguntarte por esto, por la escenografía. Sí. ¿Hace mucha alusión entonces todo lo sonoro quizás, sí, y algo de sí, lo visual, sí, sí, a un barco? Sí, por suerte tuve la gran suerte de estar trabajando con la parte artística técnica de gente que quiero mucho, como es Claudia Schiaffino, que hace toda la ambientación escenográfica, que resolvió perfectamente como yo quería, era como el sueño que yo tenía. O sea, no la idea inicial, porque después todo se redujo por el tema presupuesto, pero resolvió muy sencilla algunas cosas que viste en la escena. Y trabajó en conjunto con Juan Pablo Viera, que es de toda la parte lumínica, que es un iluminador que es muy creativo, viene del cine también, trabaja mucho en cine. Entonces, surgió la magia con telas, con contraluces, con luces enfocadas a la cúpula, con luces enfocadas a la platea, con luces que él trae e inventa. Por ejemplo, se entra, para dar la idea de barco, el hall del teatro es la sala de espera, la sala de embarque, y se entra por una manga inventada que es por el costado del escenario. Ajá. Y el ruido de los motores, entonces eso me daba a mí, bueno, esto tiene que haber algo de olor, algo de olor a mar, entonces se perfumaron las cortinas. Entonces, de alguna manera, sin decirles, usted está entrando un barco, la gente ya está en ese mundo, en ese viaje. Entonces eso se dio muy lindo. Y el mundo sonoro de Nicolás Soto Díaz, que bueno, conjuntamente trabajamos con eso. Es muy interesante y sin duda la gente va a ir como a vivir también una experiencia. Sí, totalmente. Estoy yo les ofrezco al principio unas pasitas de uvas que tienen que ver con la obra. Ajá. Y cuando entran les doy la bienvenida y les digo que tengan un lindo viaje. Entonces están en un viaje. O sea que también te das la oportunidad de ser como algún personaje. La oportunidad, sí. A mí, como lo que te decía anterior, la oportunidad de recibir a la gente. Ajá. Me gusta mucho. Ese rol, ya está, calentamos un poquito con Pablo, vemos el tema de la voz, algunos detalles ahí, siempre estamos 2 horas antes de la función, que bueno, probamos la luz, el sonido, bueno, ya está todo pronto y 15 minutos antes de dar sala me voy al hall a recibir a la gente y es maravilloso. Y ahí nosotros, una parte en el proceso de ensayos que nos dimos cuenta que tenía que haber algo de cine. Y el autor nos mandó La Talante, que es una película del año 1939, una película francesa. Y bueno, tenemos extractos en el hall ahí que pasan y explican un poquito lo de la película. Entonces, vamos a aprovechar desde ya para invitar a la gente. Totalmente. Que quedan estas últimas funciones, domingos. Estos 3 domingos que vienen, 19:30, en el Teatro Hermoso, en el Teatro Victoria, que queda en Río Negro, entre Mercedes y Uruguay. Perfecto. ¿Y las entradas, boletería de la sala? En la boletería de la sala se consiguen. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar algunas invitaciones acá para el programa, para la radio, así nos pueden acompañar. Perfecto. Muchísimas gracias también. La gente lo va a agradecer. Y Horacio, te pregunto, en definitiva, desde el pienso, ¿no?, de esta obra hasta poder montarla, ¿cuánto tiempo le llevó? Y bueno, el trabajo de... en cine se llama la preproducción y después la producción. Nosotros empezamos con el actor, ensayando el año pasado. Después, por cuestión de agenda, no se pudo hacer, pero igual ya teníamos iniciado un trabajo. Y tuve la suerte de estar con Pablo Isasmendi, que tiene mucha disciplina cuando retomamos, bueno, en el verano él estudió, es un monólogo de casi una hora y 5 minutos, tiene mucho texto y todo depende de él. O sea, entonces cuando empezamos a ensayar a principios de año, ya se sabía la letra y eso nos permitió, bueno, empezar a jugar, jugar con la fragmentación del texto entero y bueno, empezar a crear imágenes y ejercicios que yo le proponía. Y bueno, luego en el medio por ahí presentamos un proyecto a COFONTE, que es el Fondo Nacional del Teatro, a través del Teatro de Victoria. ¿Sí? Ganamos un fondo para poder hacer la producción y ya más o menos teníamos pensado a la gente que íbamos a llamar a la parte artística técnica. Y bueno, esa parte artística técnica dura más o menos un mes, que ya entonces, pero ya teníamos varias ventajas, teníamos, sabíamos lo que íbamos a hacer, teníamos la apuesta resuelta, estábamos en la sala, y bueno, después se fueron amalgamando los demás rubros, que bueno, ahí cambia un poquito la puesta en escena, pero no la actuación, entonces y bueno, te diría un año más o menos, claro, que llevó el proceso. También otra cosa, nosotros tenemos muchas actividades aparte, obviamente, y con Pablo era muy fácil, bueno, nos reunimos tres o cuatro veces por semana, 2 horas. Ajá. Entonces esas 2 horas, bueno, nos contamos 5 minutos en que andamos y nos ponemos a trabajar y a veces llevamos 1 hora y media, 1 hora 40, y bueno, ya estaba el objetivo del día y bueno, parábamos el ensayo. Uh-huh. Entonces tampoco yo quería como pasarlo al ensayo. Llegó un momento que ya estaba, no había que darle más nada, que tenía que entrar la parte técnica. Bueno, eso lleva todo un tiempo, pero bueno, eso como bien planificado, con el objeto con el objetivo que querés de cada ensayo, con el propósito que se va logrando. Aparte, Pablo tiene como una ductilidad terrible, que yo le pedía algo y lo hacía, lo sacaba a partir del juego, a partir de ejercicios, a partir de lo que sea, y se iban creando otras. Uh-huh. Entonces era maravilloso trabajar así. Me quedo con esto que decías de que Pablo se sacó bastante rápido de encima de la letra. Sí, es un trabajo tedioso, pero una vez que está, te permite un montón de búsqueda. Totalmente, totalmente. No, aparte nosotros adaptamos un poco el libreto a cosas que nos quedaban más cómodas en el decir. Y como yo te quería decir, como dije anteriormente, quería un espectáculo comunicable, que el espectador supiera exactamente de qué estamos hablando. Entonces, fue como... Es más, si agregamos algunos textos de sugerencia de Pablo, que nos daba como cierta redondez. Uh-huh. Y después en la búsqueda del ritmo, ¿sí? Por eso te decía, la búsqueda del ritmo, bueno, hicimos algunas sugerencias para que la obra tuviera eso que estábamos buscando, que era el ritmo, ¿no? Y Horacio, ¿cuál es la exigencia que requiere desde tu trabajo de dirección, cuando estás dirigiendo a un único actor en escena? Sí, yo había como 2 desafíos. Uh-huh. Primero, utilizar todo el espacio del Teatro Victoria. Uh-huh. Utilizar toda la herradura, los balcones, la platea, todo que fuera el segundo protagonista. Entonces ahí pensé la puesta en escena desde ahí. Uh-huh. Que Pablo apareciera, desapareciera por distintos lugares, que saliera. Hay creo que dos momentos que él sale y no hay nada en escena. Uh-huh. Simplemente el teatro, y no se cae, es increíble, porque al principio yo tenía un poquito de miedo, que bueno, controlaba a ver los segundos o los minutos que está la música instalada, el personaje dice algo, sale de escena, queda retumbando lo que dice, y bueno, a veces repetíamos un poco para que, es muy fuerte lo que la historia que está relatando, se va, y bueno, son medio minuto, 30 segundos que queda vacío, y bueno, ¿y qué queda ahí? Entonces funciona bárbaro, porque la historia que viene contando de repente es muy fuerte y queda resonando, y es como un alivio, y ahí está la luz, está la ambientación, y bueno, por ahí. Yo quería lograr eso. Uh-huh, sí. Y es muy difícil también con un personaje, pero quería también otra cosa que probé y que salió bastante bien: la composición y la descomposición del personaje. Es un personaje que tiene un problema, tiene un problema físico. Tiene tiene estullido y tiene un brazo medio torcido y la quinta columna la tiene como con fisura. Tiene un problema físico, pero no quería que estuviera todo el tiempo con ese problema físico. Ajá. Entonces, cuando cuenta una historia, se transforma en el personaje que está contando. Y eso sucede, le da una ductibilidad, y hay un momento que sueña. Entonces en el sueño él se ve, por ejemplo, yo en el sueño me veo lindo y flaco. Él se ve que puede bailar, que puede saltar, que puede andar como un gato por los tejados, y entonces ahí trabajamos lo corporal. Uh-huh. Y eso fue un gran también una gran aliada fue Eve Valla, que es una bailarina que está viviendo acá desde el año 2020. hace muy poquito que se instaló, viene de Argentina. Ella trabajaba, bailaba en el San Martín. Hace 10 años que dejó por su familia, dejó el tema del ballet, pero bueno, da, lo tiene en el cuerpo, claro. Lo tiene. Entonces, la conocí, quería trabajar con ella y bueno, trabajamos toda la parte corporal. A mí me interesaba también el hecho del barco, que da ese desequilibrio, ¿viste? Cuando subís un barco que estás como que se te mueve el piso, no sé qué, bueno, sin caer en el, bueno, en lo caricaturesco, que ese desequilibrio del barco sea el desequilibrio que él tiene también en la mente, de alguna manera. Buscar esa, como esa metáfora. Entonces necesitaba una bailarina para que me ayudara. Y hay un momento incluso de baile, ajá, que justo es en el momento que yo necesito que el espectáculo suba, ¿no? Que sea, que la música se adueñe del lugar y que haya esa cosa de, bueno, de alivio para el espectador que viene medio, de repente, medio ahí, y ya después como que se queda más, más aliviado y entra en el juego del que propone el espectáculo. Sin duda hubieron distintos desafíos por varios sectores. Sí, sí. Pero un trabajo muy encaminado. Sí, lindo, lindo. La posibilidad de estar en la dirección te da primero, bueno, la posibilidad de soñar. Y ahí en ese el proceso de la preproducción, digamos, el tema de ideas, el laboratorio de ideas, de alguna manera, ahí podés soñar. Bueno, todo es posible. Después, bueno, la realidad, el presupuesto es lo primero que se te baja a tierra. Y después seguir soñando con lo que tenés, que son unas telas, son unas telas que suben, una escenografía que aparece, el teatro que está ahí, las columnas, la cúpula maravillosa que tiene. Bueno, el tema de la magia de la luz, el sonido, todo eso empieza a ser como herramientas a favor y bueno, y descubrís que tiene una puerta divina allá arriba que se puede utilizar tipo balcón y la ductilidad, repito, del actor que bueno, canta, baila, actúa, hace bien, distintos personajes, que también es un gran desafío estar una hora sosteniendo todo aquello, ¿no? Horacio, ¿te parece que mandemos la tanda y cuando regresamos seguimos charlando un poquito Perfecto, más? Ya volvemos entonces. Ya volvemos. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Horacio Camandule. Estuvimos compartiendo un poco desde su rol de dirección, también conociendo sobre El Hombre en Suspenso, esta obra que está con estas últimas tres funciones. Estas últimas tres funciones los domingos 19:30 en el Teatro Victoria. Río Negro, entre Mercedes y Uruguay. Perfecto, entradas en boletería de la, sala, de la sala y no se la pierdan. No. Horacio, me estuviste comentando fuera de la tanda un poco de algunos efectos y demás. La escenografía, que están tremendos. Sí. Lo que nos puedas compartir. Bueno, sí, trabajo con Juan Pablo Viera y Claudio Schiaffino en la ambientación. Y Juan Pablo es lo que tiene, que viene también del mundo del cine, trabaja mucho en cine y trabaja en teatros como El Sodre, que tiene como muchas herramientas. Entonces él inventa mucho. Yo lo conocí en una obra en el Museo Torres García, donde estábamos con agua y luz, era una cosa. Entonces dice, no, pero bajando los watts y viendo, entonces trajo unas lamparitas ahí que no sé qué que tenían. Y para esta obra inventó una especie de gobos que se van moviendo y con el reflejo al techo hacen como el tema del agua. Y después trabaja mucho con el humo también. Pero el humo que, bueno, vos no ves una niebla ahí que con el reflejo de la luz y el contraluz de las telas le da como también ese universo maravilloso de la ficción y ese mundo casi onírico, ¿no? Que pretendemos transmitir. Entonces él, por eso a mí la palabra técnico no me ves, como más artista, está vistiendo un universo distinto, ¿no? Entonces trabajar así también es un placer desde la creación todo el tiempo. Totalmente. Y que también te sigan el carro en todas las locuras también. Sí. No, porque aparte es mutuamente. Ahora, yo también, como te decía, el uso del espacio, yo quería que de alguna manera ya la gente sentada en la platea viera el hall. Entonces abrimos todo y se ve el hall. y puso un foco hermoso a lo último que sale como una sombra gigantesca de Pablo. Es maravilloso lo que se está visualmente lo que se está dando. Además, Eve Valla, ¿sí?, es fotógrafa con su compañero Fabián Urquiza. Entonces, ellos están sacando, haciendo videitos, reels, muy buenas fotos. Y la parte gráfica que le hace Carla Liguori también es nuestra manera de comunicar. Uh-huh. Entonces también se dio como un gran logro desde esa parte. Le mandamos también un saludo a todo este equipo que hay detrás, sí, con un gran trabajo. Y bueno, Horacio, ¿algo más que nos quede por comentar? Mira, lo maravilloso de lo poético y la sencillez. Porque yo al principio, cuando lo que te decía del espectáculo, de querer ser un espectáculo donde la gente estuviera cómoda, que viera algo lindo, algo bello, pensaba en poner unos mappings y, bueno, pasar imágenes y, bueno, hacer primeros planos de hacer como una producción de un audiovisual que estaba a favor de la obra o de la cúpula esa, de iluminarla con dibujos, no sé cuánto. Y es muy caro, uh-huh, la realización y después los equipos que tenés que alquilar porque los teatros no tienen eso. Entonces, se me bajó una cosa. Y después se resolvió de otra manera, más sencilla. Entonces, en el vestuario, que Nieves Pereira es la realizadora y la que también me siguió un poquito la cabeza, una gabardina que la teñimos del mismo color de empastado con el universo de la obra, en un momento hace algo de la obra que con la misma gabardina, no saca nada de nada, y es una imagen que me está todo el mundo diciendo, wow, qué buena esa parte, y es súper sencillo. es una imagen muy linda y sencillo, ¿no? O sea, si voy a cuestión de lo que puede ser presupuestalmente, no tiene presupuesto, digamos, uh-huh, y es una imagen a partir de la creación. Entonces, la gran enseñanza que tuve, o lo que pude aprender, que a veces con cosas más sencillas, más poéticas, el clima, obviamente que lo da también el espectador, ¿no? Claro. Se logran cosas maravillosas, eso sí. Más que invitar a la gente para ir a estas últimas tres funciones, que bueno, luego nunca se sabe, ojalá que sí, que regresen. Sí, la idea es terminar esta temporada, que fue muy linda, nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, había mucho nervio hasta el día de... nosotros estábamos enamorados de lo que estábamos haciendo, pero el estreno es el estreno, claro. y la gente que te va a ver es la gente que te va a ver, cada uno viene con una historia, con un universo propio, entonces no sabíamos bien qué resultados íbamos a tener, y fue realmente muy aceptado, maravilloso, y nos puso muy contentos de hacer esto. Entonces, estas tres, invitar a toda la audiencia, ya dejamos después invitaciones para que nos acompañen. ¿Sí? Y bueno, sí, vamos a volver, posiblemente vamos a presentarnos unos fondos, a ver qué posibilidades hay de seguir viviendo El Hombre en Suspenso. Horacio, ¿tenés alguna cábala para los momentos de función? Mira, yo como actor siempre me cepillo los dientes antes de entrar. Bien, bien. Siempre llevo el libreto, por más allá que lo sepa. Como actor, ¿no? Como director hay dos o tres cosas que chequeo que nunca tengo el miedo, así que fallen. Y después ahora como agarré como cábala de ir un poquito, a hablar con la gente antes. Son como cositas que siempre tienen que estar. Y por supuesto estar dos horas, una hora y media como mucho, claro, antes, para que estén todos los detalles cuidados. Perfecto. Te voy a hacer alguna preguntita también, sí, para que la gente te conozca a ti como artista. Sí. Un poco típico quizás. ¿Cómo te formaste? ¿Cuándo iniciaste? Que también sos actor. Bueno, me formé en el Taller Integral de Arte Escénico, que era en la órbita del MEC, allá por los mediados de los 90. Uh-huh. Después hice una escuela que se llamaba Escuela de Acción Teatral Alambique. Y mi primer así contacto con el teatro fue por un comunal. Zonal, yo vivía en la curva de Maroñas y había un convenio con SUA y FUTI, y en los comunales daba taller de teatro. May Puchet fue mi primer profesora de teatro. Ajá. Y que me arrimó a todo el mundo del teatro. Y después con María Cuña, que también un día entraba a casa, había un anuncio en la tele y ahí me anoté. Entonces, a finales de los 90 se hizo todo. Y siempre lo que hice, bueno, estar esperando que venga alguien a dar un taller o algo, porque esto te estoy hablando de hace 25 años, pero la formación del actor es permanente. Entonces, si viene alguien a dar un taller, algún actor o algún tallerista, siempre trato de, bueno, si tengo el tiempo y uh-huh. los medios que puedo costearlo, sí, lo hago. Porque o ir a Buenos Aires también, que a veces hay cosas muy interesantes. Uh-huh. De repente, talleres puntuales. Ahora, me empezó el mundo de la dirección, entonces también ir a ver a ciertos directores. Y en la EMAD mismo hay a veces talleres, eso, yo creo que la formación del actor y bueno del teatro es permanente, ¿no? Claro, entonces, es algo constante. Sí, siempre se da, aparte siempre está lindo, como es como crear un nuevo espectáculo, siempre te da como vida, uh-huh. Aire y da eso, y tener un proyecto siempre te mantiene, claro, con ganas y alegría. Y que también van surgiendo como estilos, podemos decir, nuevos, sí, ¿no? Esto, sí, de stand-up, improvisación, sí, son, sí, cosas, sí, relativamente, sí, nuevas. Yo creo que sí, todo lo, hoy hablábamos del tema del cuerpo también, sí, que lo tengo medio abandonado el mío, pero siempre estoy como, bueno, vamos. Con Pablo siempre dijimos, vamos a salir a caminar. podemos ensayar trotando un poquito, le digo un día, bueno, nunca pinto. Pero de repente, una clase de yoga, una clase de danza. El año pasado estaba más conectado con la danza, estaba un poquito mejor y respondía. ¿Y cómo te da eso también para la creación? Por ejemplo, estudiar letra en movimiento, pues, si están escuchando actores, es maravilloso moverte, porque uno piensa, bueno, el actor está leyendo el libreto, tirado en el sillón, y no, de repente, si te la grabás y vas repitiendo, y te estás moviendo, o andando en bicicleta, o caminando por la rambla, o lo que sea, se te fija más la letra y te da como un aire también. Y lo que hablábamos, todo el cuerpo, del dedo gordo del pie hasta el pelito de la nuca, si está en movimiento y está alerta, bueno, está todo para trabajar y crear. Déjame que saco la libreta, ahora sí voy tomando apuntes. Está todo el servicio, porque de repente en el calentamiento, en las articulaciones, tiene que estar todo presente. Uh-huh. Más allá, porque yo tengo como esa visión, te están mirando, la gente no, el actor no sabe dónde está mirando la gente. Uh-huh. El espectador de teatro es más libre que el espectador de cine. El espectador de teatro mira donde quiera, porque tiene él la posibilidad de moverse y de mirar. Claro. Y no se sabe si te están mirando los pies, las manos, y tiene que estar todo presente, y lo que nos decía Fernando Toja, alerta. Todo el cuerpo está alerta, el plexo abierto, bueno, ver. Y desde ahí la composición del personaje. Claro que si un personaje, como en este caso Pablo, está tullido, tiene, bueno, también que no sea incómodo para el personaje calentar antes, ver esa cosa para no llegar a una fractura, uh-huh, o algo, o algún daño. Pero bueno, está todo presente y al servicio. Es nuestro instrumento. El cuerpo es nuestro instrumento. Entonces, al servicio de la comunicación. Wow, te voy escuchando y qué complejo, me voy yendo. Bueno, Horacio, te pregunto, ¿qué influyó en ti para tomar este camino artístico? Bueno, en realidad, primero, yo de niño no jugaba con mis hermanos a ciertos personajes, pero era como una cosa, no iba mucho al teatro, vengo, ajá, de una familia muy trabajadora, humilde. Empecé a descubrir el teatro en la adolescencia. De niña me acuerdo que fuimos a una obra de teatro, pero me acuerdo de ir al cine también, y me acuerdo de la magia de entrar de día y salir de noche, y que pasó algo en el medio que era una ilusión corporal. Eso me, a la matiné, viste, que entrabas tipo a las 5 de la tarde y salía a las 7 y ya era de noche, en invierno. Esa sensación, que ya estaba más fresco, que ya había cambiado, esa hora mágica del crepúsculo, ¿no? Eso fue, y estar ahí en el cine o en el teatro. Y después, en la adolescencia, me acuerdo de ir a ver con una profesora de literatura, que siempre la recuerdo y que me la encontré hace poco con una clase que iba a ver teatro, que fuimos a ver La Isla Desierta en la Candela, donde antes quedaba por la calle 21 de septiembre. Sí. Era un teatro muy chiquito. Me acuerdo que fuimos un sábado de tarde. Yo iba al Liceo 19 en 8 de octubre y 20 de febrero. Nos trasladamos hasta Pocitos, fuimos a ver esa obra. Divina fue. Y salimos y después fuimos a la Rambla. Fue como una sensación mágica que sentí. Y en el teatro, más allá de que me gustó la historia y los actores, me gustaba cómo se paraba ese actor, ese personaje, y cómo hablaba, la voz que tenía, no sé, el universo. Lo mismo con la docencia. Uh-huh. A mí me gustaba mucho cómo daban la clase. Entonces, de repente no atendía mucho lo que estaban diciendo, pero me gustaban cómo hablaban, o los materiales que mostraban, cómo se paraban frente al grupo. Y eso, yo creo que de alguna manera me fue como formando en un gusto estético, que es este. Después, cuando terminé el liceo, empecé a hacer teatro. Tuve la suerte de trabajar enseguida. ¿Sí? Y bueno, empecé a estudiar magisterio en el 98, me recibí en el 2002. Y después hice la Escuela de Bellas Artes. Entonces, como todo eso me fue nutriendo, y lo que te digo, claro, si bien un tallerista y lo puedo costear y tengo el tiempo, lo hago. Claro. Creo que todo lo nutre a uno. Ahora, el jueves, empiezo un taller de dibujo, uh-huh, de crear personajes. Entonces, eso me lo llevo para la escuela. La escuela me retroalimenta también, porque los niños me dan mucho para mis personajes. Estoy haciendo un personaje que está basado en la observación de los niños. Entonces, todo te da insumos, y bueno, después llevarlo a la parte creativa, yo creo que es una de las actividades más sanas que puede hacer el ser humano en este tiempo tan, tan complicado y tan complejo de las relaciones y bueno, las cuestiones que hay, ¿no? Entonces, eso también significó significa, ¿no? Un sí, canal de salida de todo eso, de bueno, ponerse en el laboratorio artístico a trabajar en un proyecto, ver qué posibilidades hay con el cuerpo, con el espacio, y estás como en un universo paralelo, muy consciente, ojo, no quiere decir que estés, sí, evadiendo la realidad, porque salís, la realidad te golpea, o sea, lees las noticias, estás al tanto de todo lo que está pasando. Pero bueno, decía Cerati, decía una cosa divina que en una de las canciones, que decía, la única verdad es la poesía, es la única verdad, ¿no? Y salir de este caos es una virtud a través de la poesía. Entonces, bueno, yo creo mucho en eso, que está pasando cosas terribles, que sí, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Uh-huh. Pero bueno, ¿a qué hacemos los artistas con eso? ¿En cómo nos metemos a crear? ¿En qué laboratorio? Y bueno, ¿qué sale de eso? Y yo creo que siempre es belleza. Totalmente. ¿No? Y la búsqueda de la belleza es nuestro trabajo. Concuerdo. Horacio, ¿podemos preguntarte, saber si se viene algún otro proyecto para futuro? Sí. Mirá, bueno, este año vamos a reestrenar Jirafas y Gorriones en, ajá, La Cretina, que la dirige Fede Guerra. Ya ahora, estos días, ¿sí? Mañana tengo ensayo y pasado también. Y tuve la suerte que me llamaron ya para tres proyectos de audiovisuales, muy puntuales, son dos o tres días de rodaje, así que me van a tener hasta octubre en eso. Yo sigo en la escuela de mañana y lo puedo todo acomodar para la tarde, noche, y eso. Buenísimo. Bien. Y después lo que tiene dirigir una obra, que también haces un poco de productor. Claro. Entonces te tenés que presentar carpetas, estudiar presupuestos, ver, entrar en ese mundo ahí que a veces es medio agobiante, pero bueno, hay que hacerlo porque las cosas tienen que salir. Perfecto, entonces estaremos pendientes, sí, para ir a verte también. Totalmente. Y bueno, nos reencontraremos en otro momento también. Genial, genial, buenísimo, me encanta. Muy bien, nos despedimos entonces de, bueno, Horacio Camandulé. Nos reencontraremos en algún otro momento. Vayan a ver El Hombre en Suspenso. Y bueno, estamos a martes. Sí. Recién comenzando, sí, la, sí, semana. Sí, para la decisión. Decida. Claro, tienen tiempo para decidir. Bueno, los esperamos con muchísimo gusto. Va a ser un placer encontrarlos. Bueno, también fue un placer charlar contigo, Horacio. Lo mismo, muchas gracias por la recepción. Nos despedimos entonces. Que pasen muy bien. Nos reencontramos mañana.